que ha podido por fin suceder es perder un amigo por esa mujer. ¿Verdad que no me lo sé acabar? Y lo que más he de lamentar es perder un amigo. La traición y no puede ser perder la ilusión y un amigo perder por esa mujer, por esa mujer. Somos amigos de infancia y de clan, de los que muy pocas veces se dan y todo se acaba. Esa mujer, con gran dolor de mi corazón, voy aprendiendo la dura lección de perder un amigo.